Toma mi mano. Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó. Ven conmigo a la mesa que nos ofrece Dios. Toma mi mano, hermano, Cristo resucitó. Ven, hermano, ven. Toma mi mano y ven. Ven a la mesa de nuestro Redentor, unidos en la iglesia por la fe y el amor. Al ver nuestra tristeza, Cristo al mundo llegó, y en la Eucaristía nos da el todo su amor. Toma mi mano, hermano, Cristo en la cruz murió. Ven, hermano, ven. Toma mi mano y ven. Ven a la mesa de nuestro Redentor, unidos en la iglesia por la fe y el amor.